dependencias federales, estatales y municipales. Ojalá nos puedan acompañar previo a la de franquicia, para que ahí ya vean opciones o asesorías de lo que el gobierno les pueda apoyar, tanto gobierno del estado, gobierno federal o gobierno municipal. ¿Qué les ofrecemos para que desarrollen y para qué está cada institución, cada dependencia?